Hay mucha gente que se desdobla. Y bueno, y esto habla de eso, ¿no? Dice así. Una vez sobre mi alma se posó algo de ti. Escuché que alguien me hablaba y no era aquí. No habían ruidos allá afuera, no había sombra en la pared. Vi mi rostro muy dormido, creo que no volveré. Me elevé hasta el fin. Vi una luz y escuché una voz en silencio. Ahora despierto, ¿en cuánto tiempo volveré? Solo siento que algo inmenso hay después. Vi una flor en la ventana, vi una flor y un colibrí. De algo bello ellos me hablaban, yo entendí. Hasta el fin vi una luz y escuché una voz en silencio. Oh no, no, no, no. Me elevé hasta el fin. Vi una luz y escuché una voz. Oh no, no, no, no. Me amaste en silencio. Yo lo sé. Ahora todo lo entiendo. Yo lo sé.